Jesús es suficiente. Si después de 16 semanas de estarlo escuchando, usted todavía no lo recuerda, le vamos a conseguir una cita con un médico especialista para que usted le hagan algo, para que usted recobre la memoria. Desde el punto de vista pedagógico, la repetición es importante. Y usted puede aprender las cosas por repetición. Ahora, si usted lo tiene en mente, es más fácil que lo pueda comenzar a usar, a bajar a su corazón y comenzar a ponerlo en práctica. Porque no es suficiente tenerlo en la mente, es necesario tenerlo en el corazón para que usted lo ponga en práctica. Y eso es lo más importante ahorita, que usted pueda tener estas ideas que estamos compartiendo como cosas vitales para su desarrollo cristiano. Necesitamos recordar que Jesús es suficiente. Y les decía que la mentira más grande de Satanás es decirnos eso: Jesús no es suficiente. Así está bien, anda a la iglesia, pero también debería de hacer otras cosas. También debería de ir donde aquella señora que te tire las cartas, o aquella que te haga una limpia, o debería de ir donde otra que te haga una oración especial, o debería de ir donde alguien o donde otro que te haga algo más. Jesús es suficiente. Si usted es cristiano, el cristianismo se trata de Jesús, no de nadie más. Jesús es suficiente. Y decíamos que por eso la gente vive esperando un avivamiento, porque creen que algo les hace falta. Amados, si usted tiene a Jesús, usted no necesita nada más. Absolutamente nada más. Usted no necesita ni el avivamiento. Porque si usted está con Jesús, usted está avivado. Si usted está con Jesús, usted está avivado. Ahora, en su soberanía y en su misericordia, Dios manda tiempos especiales de avivamiento. Y qué rico que Dios pueda mandarnos esos momentos especiales. Pero sabe, no los necesitamos. Solo necesitamos una cosa. ¿A quién? A Jesús. Porque con Jesús lo tenemos todo, claro. Otra verdad importante es que el único propósito de Dios es recobrar la imagen que se perdió en el huerto del Edén. Mire, el deseo de Dios es que cada uno de nosotros revele la imagen de su Hijo Jesucristo. Que cada uno de nosotros se le note el Cristo que hay en nosotros. Cristo está en usted. El Espíritu Santo de Dios está en usted. Y lo que Dios quiere es que la gente logre ver el Cristo que hay en nosotros. Algunos lo tenemos bien enterrado. Así, pero, y le ponemos un montón de cosas encima para que nadie lo vea. Aún así, el deseo de Dios es que la gente pueda ver el Cristo que hay en nosotros. Que se revele la gloria de Dios misma en nosotros. Otra idea que me gustaría reforzar es que solo hay dos fuentes de confianza: Dios o los hombres. O confías en Dios o confías en los hombres. Y confiar en los hombres te incluye a ti, porque tú eres una fuente de confianza. Tú, cuando tú dices, yo no creo lo que dice la Biblia, yo creo más bien lo que digo yo, o lo que dijo aquel, o lo que dice el otro. Mire, cuando usted comienza a oír las barrabasadas que dicen las personas, líderes de sectas, líderes de organizaciones religiosas raras, líderes de cosas hindúes y esas religiones místicas, mire, se requiere más fe para creer eso que para creer en el Evangelio de Jesucristo. Se requiere más fe. Es que son cosas dificilísimas de creer. Son cosas tan absurdas, tan tan difíciles de creer y hay gente que las cree. Es terrible. Pero cuando usted dice, yo prefiero creer esto, lo que yo digo o lo que dice el otro, en lugar de creer lo que Dios dice, usted está confiando en el hombre. ¿Y sabe? La Biblia dice que el que confía en el hombre es maldito. Y el que confía en Dios va a reverdecer como un árbol que está plantado junto a un río donde las corrientes de agua le dan vida, lo vivifican. Y aquí quiero yo hacer un paréntesis, porque cuando estaba estudiando esto, el Señor me trajo un pensamiento muy fuerte el día viernes en la noche. ¿Cuántos de aquí se han desanimado alguna vez en su vida? Todos. ¿Sabe por qué nos desanimamos? Porque dejamos de confiar en Él. ¿Sabe de dónde viene el desánimo? De quitar nuestra mirada de Él. ¿Recuerdan? Lo hemos estudiado muchas veces, pero siempre hay que recordarlo porque se nos olvida. ¿Recuerdan ustedes a Pedrito? ¿Recuerdan a Pedro? Caminando sobre el agua. Y Jesús, Pedro, ven acá. Ven acá, Pedro. Ah, pero ¿y la lluvia? ¿Y la tormenta? ¿Y el agua? ¿Y está mojada? ¿Y es de noche? Ven acá, Pedro. Camina. Camina sobre el agua. Y qué tremendo. ¿Saben? Qué tremendo. Que mientras Pedro mantuvo sus ojos puestos en el Maestro, él no se hundió. ¿Sabe cuándo se comenzó a hundir? Cuando comenzó a ver las circunstancias. Cuando comenzó a ver que la tormenta era muy fuerte, que la barca era muy chiquita, que el agua estaba muy mojada, que caía de allá para acá y de allá para acá porque el viento era impresionante. Cuando Pedro estaba caminando sobre el agua y de repente quitó su mirada del Maestro, Pedro comenzó a hundirse. Y esa es la misma lección que tenemos para ahora. Mire, usted se va a desanimar siempre que usted quite su mirada de Jesús. Cuando usted quita la mirada de Jesús y comienza a ver las circunstancias a su alrededor, pero es que la crisis económica está difícil. Hoy cada vez que paso por una gasolinera siento una mezcla de furia, depresión, ¿qué más? Impresionante, ¿verdad? 365. 3.63 la regular y como 3.80 y pico la especial. Y yo, si usted ve las circunstancias, se desanima. Si usted quita la mirada de las circunstancias y pone la mirada en su Señor, usted no se desanima, usted sigue adelante. Y que subió a 10 pesos, pues que suba a 10 pesos. Dios me tiene que dar 10 pesos para la gasolina. Y si no me lo da, he estado haciendo ejercicio para poder aguantar el trajín de la caminada. ¿Ah? Bicicleta, lo que sea, pues. Pero lo que yo quiero recalcar es esto. Si usted se desanima, es lo mismo. Es el mismo concepto de confiar en Dios o confiar en el hombre. Si usted se desanima, es porque usted está confiando en el hombre. Si usted se desanima, es porque usted está poniendo su mirada en los hombres. Cada vez que usted pone la mirada en los hombres, en las circunstancias, en las cosas, usted se va a desanimar. Cada vez que usted ve la crisis económica que tenemos en la casa y ve el problema que tiene con uno de sus hijos que anda medio... y después... resulta que en el trabajo tiene problemas. ¿Qué más? Cada vez que usted ve las circunstancias a su alrededor, se va a desanimar. Usted necesita tener puesta la mirada en Jesús. Y no importa las circunstancias y la tormenta y lo que pase a su alrededor, usted se va a mantener caminando sobre el agua. Eso es lo que necesitamos. No quitar la mirada de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es quien nos da la vida, la fuerza, la potencia para seguir caminando. Todos nos desanimamos, más de alguna vez, todos. La diferencia entre los que viven desanimados y los que pasan las pruebas es cuando usted cambia la mirada y la quita de sus circunstancias y la pone en Jesús. Algunos se me desaniman cuando ven poca gente en la iglesia. Y quiero decirles, da tristeza. A mí me da tristeza que personas con las cuales uno ha compartido durante meses, años, y personas que quizás uno les ha dedicado mucho tiempo. La semana pasada yo decía, o antepasada decía, que Pablo mismo decía, yo vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. Porque era gente que estaba ahí, pero que había comenzado a predicar otra cosa y se iban. Y entonces, Pablo mismo decía que sufría dolores de parto. A uno le da tristeza cuando a una persona dentro de la iglesia se va, se desanima y se va. ¿Sí? Da tristeza, mucha tristeza. Sobre todo cuando uno ha pasado con esa persona mucho tiempo y le ha dedicado mucho tiempo, semanas y semanas y semanas, de estar trabajando en algún problema específico de esa pareja. Y de repente se van, da mucha tristeza y uno se desanima. Y entonces, ¿qué nos corresponde? Quitar la mirada de las personas y poner la mirada en Él. Poner la mirada en Él. Quitar la mirada de las personas, de las circunstancias, de los pastores, y poner la mirada en Él. Pongamos nuestra mirada en Jesús. Si usted está como medio desanimado, quite la mirada de las personas y comience a poner la mirada en Jesús. Le garantizo que su desánimo va a desaparecer. Y ese es el mismo concepto. Solo hay dos personas en las cuales usted puede tener confianza. O en la persona de Dios o en las personas. Si usted está confiando en sí mismo, tarde o temprano se va a desanimar. Recuerden que ustedes son hijos del Rey, santos, perfectos, perdonados, bendecidos, con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué le recuerdo todos los domingos que usted es santo, perfecto y bendecido con toda bendición espiritual? Porque usted necesita no solo saberlo aquí, no solo tenerlo en su corazón, sino que eso comience a producir fruto en su vida. Comience a producir el resultado normal de saberse un hijo del Rey es actuar como un hijo del Rey. Eso es lo que Dios quiere para usted. Eso es lo que Dios quiere de su vida. Por eso es que usted es hijo del Rey, santo, perfecto, perdonado, bendecido, poseedor de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, justos, enriquecidos, aceptos en el amado. Y además, hijo de Dios. Todavía estamos tratando de digerir esta idea, somos hijos de Dios. De esclavos, Dios nos pasó a la categoría de libres. Y de libres, Dios nos pasó a la categoría de hijos. Aleluya. Yo oro por este brazo, porque cuando este brazo está malito, no hay aplauso. Y la Taisita es mi jefe de barra. Somos hijos de Dios. Somos hijos. Y si somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo de todo el universo. A usted le pertenece el universo, hermano. ¿De qué se queja? Si usted es dueño del universo entero. Otra idea muy importante que hemos estudiado en el libro de Gálatas es que ahora somos libres. Libres en Cristo. ¿Libres de qué? Somos libres de la carne, del yo, somos libres del pecado y somos libres de Satanás. Somos libres. Somos libres. Y a veces entregamos nuestra primogenitura. A veces entregamos nuestra libertad por alguna situación. Y es cierto, perdemos nuestra libertad. En algunos momentos en que perdemos la mirada de Jesús, también perdemos la libertad. Y nos atamos a cosas que de las cuales ya Dios nos ha hecho libres. Pero se trata firmemente de mantener la idea de que somos libres y de que vamos a actuar con la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Vamos a iniciar con el versículo 11 del capítulo 5. No creo que tenga el tiempo de terminar todo el capítulo 5, aunque lo tengo aquí, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Versículo 11, capítulo 5. ¿Recuerdan también que hemos estado estudiando acerca de Agar y Sara? ¿Cuál fue el error de Abraham? ¿Cuál fue el error de Abraham? Ajá. Olvidar la promesa, querer ayudarle a Dios. ¿Sabe que muchos de los errores que nosotros cometemos es por quererle ayudar a Dios? Dios le había prometido un hijo a Abraham. Ya el pobre Abraham tenía 100 años. Y la Sarita, otro tanto. Y era virtualmente imposible, era humanamente imposible que tuvieran un hijo. Y entonces la Sara dijo, ay, mira, ¿y por qué no te voy a dar mi siervita, Agar? Y entonces tenés un hijo. Y el Abraham, ni lento ni perezoso, dijo, vaya pues, vean, vaya pues. Y le dieron la siervita y tuvo un hijo, se llamó Ismael. Pero Dios le dijo, yo no te ofrecí un hijo de una esclava, te ofrecí un hijo de una libre, de Sara. Y por eso es que dice la Biblia que nosotros somos hijos de la libre, no hijos de la esclava. Y fíjense qué interesante, si este Ismael no hubiera nacido, no tuviéramos todos los conflictos que tenemos en el Oriente Medio hasta el día de hoy. El galón de gasolina no valdría casi $5. Culpa de Sara, Abraham e Ismael. Así es la vida. Culpa de toda esa situación. Hermano, yo sé que usted ha escuchado esto muchas veces, pero nunca terminamos de entenderlo. No le ayude a Dios. No meta la mano donde Dios no le ha dicho que meta la mano. Deje que Dios haga su plan. Mire, a veces uno, por persinarse, se aruña. Y a veces Dios está trabajando con alguien y nosotros nos ponemos enfrente como para ser redentores. Todos tenemos como el complejo de redentores y queremos nosotros redimir a la gente. Deje que Dios trabaje con la gente. Cada persona tiene su tiempo. Cada persona tiene su velocidad. Cada persona tiene su momento. Y Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Él va a terminar la obra que comenzó porque es su promesa. Y la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Así es que no se preocupe. Deje que Dios trabaje. Dios lo está haciendo. Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo está hablando irónicamente acá. Si yo predico la ley, ya no les va a ser estorbo la cruz. Y sabe, lo que más estorba la vida del legalismo es la cruz de Cristo. Porque cuando la cruz de Cristo apareció, no puede existir más el legalismo. Porque la cruz de Cristo resuelve todos los problemas de la raza humana. En la cruz de Cristo tenemos salvación, en la cruz de Cristo tenemos redención, en la cruz de Cristo tenemos perdón de pecados, en la cruz de Cristo hemos sido sanados, en la cruz de Cristo tenemos todas las cosas resueltas. Sin embargo, siempre estamos con la idea de que es cierto la cruz, pero hay que rezarle una novena a fulano y tal, porque si no, no funciona. Amados, acostumbrémonos a depender exclusivamente del Señor. Probablemente algunos de estos falsos maestros decían, Pablo está predicando lo mismo que nosotros. Cuando él les hablaba de Timoteo, recuerdan que hablamos de Timoteo y que Pablo no quiso circuncidar a Timoteo. No lo quiso circuncidar y dijo, no lo vamos a circuncidar. Y entonces los fariseos dijeron, qué bueno, Pablo está predicando lo mismo. Pero no, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. La cruz es locura para los que se pierden, pero es vida eterna para los que se salvan. La predicación de la cruz nos salva. Es un obstáculo para el mundo y para el legalista, pero es una bendición para los cristianos. Versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y quiero decirles que Pablo, yo a medida que he ido estudiando el libro de Gálatas, entiendo mucho más a Pablo. Este libro tiene dos de las expresiones más fuertes de toda la Biblia, y sin duda, esta es una de las expresiones más fuertes en toda la Escritura. Esto que está en el versículo 12 es una de las expresiones más fuertes en toda la Escritura. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Sabe en realidad cómo se debería de traducir? Ojalá se castren los que os perturban. Estamos hablando de la circuncisión, ¿recuerdan? Y muy cerquita de la circuncisión, la castración. Esa es la idea que está dando. Y es sumamente fuerte. Lo que Pablo les está diciendo es, ojalá se corten todo de una sola vez y dejen de estar fregando. Eso es lo que estaba diciendo. Ojalá. Ese lenguaje, el lenguaje de los traductores, siempre es un lenguaje más suave, porque con el esquema religioso con que se ha traducido las Escrituras, es como para suavizar las cosas, pero a veces necesitamos entender los originales y cómo están escritos los originales. Y en el original, Pablo dice, ojalá se castren todos aquellos que os perturban. Todos aquellos falsos maestros que os enseñan acerca de la ley. Todos aquellos falsos maestros que les están diciendo que tienen que hacer obras además de creer en Jesucristo. Todos aquellos maestros que les están diciendo mentiras, que se castren. Ya que están con la necedad de la circuncisión, que se castren. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Es una de las frases más fuertes en toda la Biblia. A mí me encanta la manera en que Jesús trata a los pecadores. ¿Sabe cómo Jesús trata a los pecadores? Con amor, con dulzura. Llega la Magdalena con los 7 demonios y con viviendo con todos los hombres y le dice, vete, no peques más. Nadie te tiró la piedra, yo tampoco. No te preocupes, andate. Le habla con una dulzura. A Zaqueo encaramado en el árbol le dice, Zaqueo, baja, voy a comer en tu casa. A los pecadores Jesús los trató suave, rico. ¿Sabe a quiénes trató duro? A los religiosos. A los religiosos. Y cuando nosotros hablamos de religiosos, pensamos en aquellos religiosos. ¿Por qué no pensamos en que Dios hoy sigue tratando fuerte a los religiosos y dulce a los pecadores? Jesús fue muy dulce con los pecadores. Igual Pablo. Estas frases tan fuertes no son para los pecadores. Son para los religiosos, para los fariseos, los que andaban necios con la onda de que se circuncidaran. Igual era Pablo, igual que Jesús. Ahora, en el versículo 13 vamos a ver el balance, Porque cuando estamos hablando de la gracia de Dios, algunos se despepitan al otro lado y como que quieren agarrar de excusa la gracia para hacer lo que les da la gana. Y aquí en el versículo 13 tenemos un llamado al balance de Dios. Versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ahí no dice ya van a perder su libertad si la usan mal. No, dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjense qué interesante. A mí me llama la atención varias cosas acá. En primer lugar, que Dios nos dio la libertad. Y la libertad no es para mal usarla. Dios no nos ha dado la libertad para usarla y destriparnos y hacer lo que nos dé la gana. No es una licencia para pecar. La gracia nunca ha sido una licencia para pecar. Más bien, la gracia es la única salida de Dios para dejar el pecado. La gracia no produce pecado, la ley sí produce pecado, y lo hemos estudiado aquí, y dijimos que la ley produce pecado. Pero la Biblia dice, en otros textos similares, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es legal, pero yo no me voy a dejar dominar por nada. Yo no voy a dejar dominarme por nada. Mire, si usted no puede vivir sin café, usted es un adicto del café. Y somos muchos los adictos al café, muchos. Pero la Biblia dice, no me voy a dejar dominar por nada. A mí me encanta el café, me encanta el café. Pero decidí hace un buen tiempo no tomar café y dejé el café. Entonces comencé a tomar café descafeinado para hacerme la idea. Me encanta el café descafeinado, pero el café descafeinado tiene la ventaja de que usted cuando lo quiera dejar de tomar, lo deja de tomar. Si yo no puedo tomarme una taza, no me duele la cabeza como antes. Si yo me dejaba de tomar una de mis 18 tazas de café al día, no tantas, pero una mis 6, 7 tazas al día, yo tenía dolor de cabeza y andaba con dolor de cabeza todo el tiempo. Y estoy usando un ejemplo sencillo para que vea que aún las pequeñas cosas nos esclavizan. Aún una taza de café. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo no me voy a dejar dominar, dijo Pablo, de nada. Nada. No me voy a someter en el tren. No me voy a dejar ir en la costumbre de que las cosas se posesionen de mí y las cosas sean las que me dominen a mí. Ahora, en la segunda parte hay una cosa que es interesante. ¿Cuál diría usted que es lo contrario de usar la libertad para la carne? Dígame, ¿qué es lo contrario de usar la libertad para la carne? ¿Qué es lo contrario? ¿La virtud? ¿Ser esclavo de nuevo? ¿La santidad? El dominio propio, la gracia, otra cosa, lean el versículo por favor, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, coma, sino lo contrario. Aquí viene lo contrario, pese a todo lo que han dicho, lo contrario es, sino, servíos por amor los unos a los otros. ¿Sabe qué es lo contrario de usar mal la libertad? Es servir por amor los unos a los otros. Ahí está, ahí dice, en lugar de usar mal la libertad, sírvanse por amor los unos a los otros. Y lo dimos la semana pasada o antepasada, dijimos que lo más importante era el amor y las obras en fe que producía el amor. Usted puede producir buenas obras sin amor y no valen nada. Usted puede producir buenas obras como resultado del amor y esas son las que valen la pena. ¿Me está comprendiendo? ¿Sí? Lo contrario de usar mal la libertad es servir por amor a los otros. Ahí lo dice. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad cristiana no da como resultado el pecado, sino el servicio a causa del amor. Y ahí tenemos en el versículo 14 un recordatorio de un concepto nuevo de Jesús. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo aquí acepta que hay división. Pablo acepta que hay división y que hay hermanos dentro de la congregación que con su murmuración constante dividen el cuerpo de Cristo. Pero les pide, fíjense que ni siquiera les pide dejen de murmurar, dejen de hacerle daño a la gente. No, les pide, miren, si van a actuar en la carne, si van a actuar en la carne y van a dañarse los unos a los otros, si van a actuar en la carne y se van a morder y se van a comer los unos a los otros, mirad que también no os consumáis. ¿Qué es ese término consumáis? Una manera de traducirlo podría ser, no mueran espiritualmente en el proceso. Quiero decirte algo, amado. Cuando tú murmuras, no solo estás hiriendo a la persona de la que murmuras, sino que te estás consumiendo tú personalmente. Cuando tú murmuras, chismeas, mientes de una persona, no solo le estás haciendo daño a esa persona, te estás muriendo tú espiritualmente. Y hay algunos que están muertos desde hace tiempo y no se han dado cuenta, porque se han consumido de tanto tirar veneno contra otros. No se mueran espiritualmente en este proceso. Y un comentarista decía, es curioso que el mundo se está yendo al infierno y en la iglesia reina la confusión. No nos metemos con los pecadores porque, ¡uy, Dios guarde! Y entonces, ¿quién los va a ganar? ¿Quién va a alcanzar a los pecadores para Cristo? ¿Quién va a ganar a los pecadores para Cristo? Hay muchos cristianos y nos llevamos mal entre nosotros. Los cristianos hablamos mal los unos de los otros. Las iglesias contra las iglesias, los pastores contra los pastores. Los pastores contra las iglesias contra los pastores. Y de nosotros los pastores, pues, ya ni se diga. Pero hermano, si usted va a estar hablando en contra de un pastor, de una iglesia o de un hermano, tiene que saber que el que está muriéndose por dentro es usted. Por supuesto le hace daño al otro, pero quien se está muriendo por dentro es usted mismo. Por eso usted tiene que bendecir a las iglesias y a los pastores. Usted tiene que orar por la congregación. Usted tiene que bendecir a cada uno de los que pasen aquí, le guste a usted o no le guste, cada uno de los que esté enfrente, bendígalo, bendígalo, bendígalo en el nombre de Jesús. Nos vamos a quedar aquí porque entramos en otra etapa del tema y vamos a comenzar a hablar del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo. Pero yo quiero cerrar con una palabra de bendición para ustedes. Dice la Biblia que de nuestra boca no salga maldición, sino bendición. Y nuestra costumbre religiosa, nuestra costumbre de vida, nuestra costumbre de lo que sea, nos ha llevado a ser personas que maldecimos en lugar de bendecir. Si usted le dice a alguien, ¡ay, qué gorda estás!, ya la maldijo. ¿Por qué no le dice, mira qué bien te ves, qué linda estás? ¿Sabe qué es bendecir al Señor? Es hablar de sus virtudes y de sus cualidades. ¿Por qué no hablar de las cualidades entre nosotros en lugar de hablar de los defectos? Usted puede hablar de Quique Cisneros, pastor plenipotenciario de esta iglesia. Y usted puede decir dos cosas. Es que a mí no me gusta porque mucho se mueve. O puede decir cómo le imprime ánimo a la gente y a la alabanza ese hermano. Y quiero decirle que si usted lo evalúa vocalmente, párate, venite, vamos a hablar de vos. Yo nunca hablo a espaldas de nadie, así que voy a hablar de vos. Si lo analizamos vocalmente, este hermano no tiene la mejor voz. No tiene la mejor voz que pudiéramos tener. Aquí mismo en la iglesia hay personas que cantan mucho mejor. Pero quiero decirles que nadie tiene el espíritu de adoración que tiene este hombre. Lo mando a sentar porque si no va a llorar y yo también, y entonces esto se vuelve un relajo, aquí una llorada. Nadie tiene el corazón que tiene ese hombre. Nadie. El corazón para servir, el corazón para animar a la gente, el corazón de venir aquí temprano a carrear los chunches con todos los muchachos, traer el camión cargado, bajar las cosas, instalarlas, poner la computadora, instalar ese asunto, salir corriendo a cambiarse y estar aquí gozoso para dirigir la alabanza. Y así hay varios aquí. Así hay varios aquí. Yo quiero que usted se fije en las cosas buenas que tenemos. Yo quiero pedirle en el nombre del Señor Jesucristo que no vuelva a maldecir a nadie. Ay, es que esta iglesia es muy poquitos. No nos maldiga, hermano. No nos maldiga. Bendíganos y diga, qué bendición. Vamos, tenemos la oportunidad de crecer. ¿Sí? No diga, ay, es que los hipotes, con esos guacales y con esos volados, como suenan de feo. Bendígalos y diga, qué bendición que estos muchachos jóvenes a esta edad están preparándose para servir al Señor y para alabar y bendecir el nombre del Señor. No le diga a su mujer, qué gorda estás, hombre. Dígale, mi vida, amaneciste rozagante. Me encanta cómo estás hoy. Y así en el transcurso del día le puede usted sugerir, mira, ¿y por qué no comenzamos a hacer ejercicio? Es que hasta para eso hay manera de decir las cosas. Yo lo que quiero hacer esta mañana es que usted entienda la diferencia entre bendecir y maldecir. Y pedirle que no siga maldiciendo. Si usted le dice a su hijo, sos un tonto, sos un inútil, vos nunca vas a hacer nada, carretonero vas a terminar. Y le dice a su hija, vos quizás vas a terminar de prostituta. Usted la está maldiciendo y la está atando a una conducta que ella no quiere tener. No le diga a sus hijos que son tontos, que son estúpidos. Nunca le diga a sus hijos que son inútiles. Tal vez muchos de nosotros nos equivocamos y lo hicimos. Y tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos. y sanar el corazón de ellos. Pero tampoco maldiga a los hermanos. Ay, es que esa señora que me viene a poner enfrente, así que, ay, no, cómo habla. Ay, Jesús. No murmure, no critique. No le gusta, mire, usted se cambia y se va para otro lado. Si usted nos maldice como iglesia, quiero decirle que el que se consume es usted. Y a cualquier iglesia. Y por eso nosotros aquí bendecimos a todas las iglesias y a todos los pastores. Si están haciendo bien o mal, ese es un problema exclusivo de Dios y ellos. No nos compete a nosotros. No nos corresponde a nosotros. Dios no nos ha puesto aquí a juzgar a ninguna congregación. Pero a usted sí lo ha puesto para hacer de bendición a la gente que está a su alrededor. Por eso esta mañana yo los quiero bendecir. Yo los quiero bendecir. Quiquito, pasa, papá. Vamos a bendecir esta congregación. Yo quiero que se ponga de pie, cierre sus ojos, levante sus manos y bendigamos a esta congregación. Señor, yo bendigo a cada una de las personas que están aquí este día. Yo los bendigo, Señor, en sus familias. Los bendigo en sus finanzas. Los bendigo en sus relaciones familiares. Los bendigo en sus problemas personales que están superando. Yo bendigo a esta iglesia, Señor. Bendigo a cada hombre, mujer, joven que está aquí. Los bendigo con toda bendición espiritual.